Estás entrando en la Casa de la Bomba. Recordamos que La Casa de la Bomba es un programa de Radio Ela. Si quieres contactar con nosotras, puedes escribir un mail a lacasadela@gmail.com. Hoy estaremos pinchando un poco de punk y otro ruido desde el subsuelo. Bueno, pues muy buenas tardes, ya has entrado en la Casa de la Bomba. Hemos empezado pinchándote un grupo que se llama Cartouche. Son un grupo de París que ya tiene como unos 7 años o más. Bueno, como habréis oído, la verdad es que se hace un poco difícil evitar la comparación con La Fracción, que es también otro grupo de París. Y es que, bueno, pues Geraldine, que es la chica que canta en este grupo, y Magali, la de La Fracción, pues tiene una voz así parecidilla, pero bueno, luego cuando escuchas el grupo ves que es bastante diferente. En todo caso, hoy os lo estaré poniendo de fondo, el primer disco de Cartouche. Después han sacado un par más, son una banda así bastante política, no solo musical. Si vas por París les puedes ver por los centros sociales y así. Entre ellos hay peña de otros grupos como Cochise o la Brigada Flores Magón. Y bueno, pues hoy los estáis escuchando un poquito así de fondo. Y ahora os voy a pinchar otra cosita. Es un CD que nos ha llegado hace muy poquillo, de los Bici Hardcore. Es una banda murciana, no sé si habréis oído hablar de ella hace años. Son un grupo que, bueno, empezaron hace tiempo, lo que pasa es que luego lo dejaron, lo retomaron, y bueno, pues en realidad es el CD este que nos acaba de llegar, que es nuevecito. Tiene 13 temas que ya en su día grabaron con una formación ligeramente distinta en 2006. Y bueno, pues grabaron estos temas dos personas en aquel entonces. Al año siguiente hicieron un par de ediciones, una con una banda uruguaya que se llama Anemia, y tras agotarse esta tirada hicieron otra en solitario. Luego en 2008 los Bici Hardcore vuelven a la carga y se edita un ensayo que grabaron en un vinilo. Todo lo sacaron en un vinilo de 7 pulgadas que se llamó Es el fin de la era de a pie. Es un grupo, como habréis adivinado ya, de temática pues todo el rato que tiene que ver con bicicletas. Y bueno, ahora en 2012, hace nada, entre febrero y marzo, han grabado estos 13 temas de nuevo, porque han cambiado la formación en una persona, ahora me parece que son 3, y nada, sentían que tanto ellos como el sonido había cambiado y por eso se han vuelto a meter a grabar en su local de ensayo de nuevo. Y bueno, pues ha dado como resultado el CD que os voy a poner ahora mismo. Lo puedes conseguir por la módica cantidad de 0 euros. Así que os voy a pinchar un tema, concretamente el número 5, que se llama Ni carril bici ni hostias, y luego sigo comentando un poquitín. Let's go. pues estos eran Bici Hardcore desde Murcia en bicicleta. Bueno, como habréis podido intuir, sus letras todas van, pues eso, de cosas de las bicis. Por ejemplo, tienen otros grandes temazos como Pinchazo de Mierda, o Bicicleta Estática, o bien De Vuelta a Casa, Fuera Motoristas. Y eso, estos jefes estarán por aquí tocando a finales de este mes, concretamente el sábado 31 de marzo. Estarán tocando concretamente en La Coco. Así que si queréis ver un buen concierto de punk bicicletero, podéis acudir allí. Y bueno, también avisaros que les tendremos por aquí, les haremos una entrevista, vendrán hasta la Casa de la Bomba y nos contarán un poquillo más sobre su proyecto. Deciros que la edición está en CDR que han hecho, dentro lleva un insert con todas las letras y bueno, está bastante currado. Por el otro lado tiene un póster que tiene un dibujo así muy chulo del cuadro de una bici atado a una farola. Y quien quiera conseguir esta maqueta, ya os digo que la están distribuyendo gratis, podéis pedir una copia a esta dirección de email, es guerraenmicabeza@hotmail.com. Bueno, espero que os haya molado y ahora os voy a poner otra cosita. En este caso vienen desde Zaragoza y se llaman Los Olvidados de la Morgue. Esto es un CD así en formato digipack que han sacado Mago Fermín y otras distris. Y bueno, lo primero que hay que decir a esta gente es que para hacerse una idea real de lo que son, pues hay que ver un directo suyo. Y es que ver los vestidos de baturros, es decir, con el traje regional aragonés, que no sé si habréis visto alguna vez, pero bueno, ellos lo llevan con pasamontañas o con máscaras de lucha mexicana. Y van contando chistes y bueno, pues no tiene nada que ver con ponerte el CD en casa. Y en cuanto al sonido, pues es punk ibérico, también llamado patatero, o según ellos mismos, cutre punk, del de toda la vida, pues con influencias directas de grupos mitiquísimos como La Polla y con un toque hoy así street punk. Y bueno, algunos toquecillos más pachangueros. Pues nada, os voy a pinchar una cancioncilla de este grupo y luego os comento alguna cosilla más. Pues ahí estaban Los Olvidados de la Morgue. Os aconsejamos que les veáis en directo porque son muy divertidos. Y bueno, también de paso que no os perdáis la versión que hacen de los Forest Kings, que baturrizando la letra esta de decibelios de la canción Caos, que bueno, que está muy graciosa. Y si queréis conseguir esto, podéis, por ejemplo, poneros en contacto con la distri Mago Fermín, que es www.magofermin.org. Y bueno, pues vamos a seguir poniendo un poco de punk, un poco de hardcore. Vamos a ir ahora a Móstoles, a un trío mostoleño llamado Chimpancé, que ha editado un CDR ellos mismos, lo han hecho todo, y son seis temitas, así hardcore rollo de los 80, de esto que llaman old school. Voy a poner un tema y luego os comento algo más. Estos eran Chimpancé con su tema Amistad. Bueno, esto es todo un hitazo de esto que han grabado en mayo de 2011. Lo grabó concretamente 18 Puñaladas Recordings, Paul, desde Móstoles. Y bueno, pues han sacado como resultado este CDR autoeditado. Esta peña, os cuento que está bastante ligada a La Casica, al Centro Social Este Ocupado de Móstoles. Y ya han tocado ya varias veces por allí y por otros sitios en Madrid. Han estado o están en otras bandas como por ejemplo Dosel o La 1314, que es un grupo mítico mostoleño noventero, así a los indios, o también comparten miembros por ejemplo con Los Muchachos. Si queréis escuchar más, sabéis saber más de ellos, pues podéis acudir a su MySpace, que es /chimpancemostoleshc, y también deciros que bueno, que estarán en La Casa de la Bomba dentro de un par de programas, concretamente el viernes 13 de abril. También, bueno, ya de paso os adelanto que muy prontito será el Festicmaf, que se celebra, como sabéis, en Móstoles, y este año cae del 27 al 30 de abril. Habrá todo un día que serán conciertos a saco desde por la tarde ya, y luego habrá muchas más actividades que os iremos comentando. Supongo que cuando vengan estos chavalotes de Móstoles nos lo contarán con más concreción. Vamos a seguir aquí pinchando cosillas. Ahora vamos a pasar de nuevo a Zaragoza con otro grupo maño, en este caso pues ya de sobra conocido, yo creo, como son los Criatura. Los pinchamos porque, bueno, porque nos molan, pero además porque hace poquito han sacado un disco nuevo que se llama Trampas. Lo tenéis en CD y en LP, y nada, la verdad es que está muy guapo. Comentaros que Criatura, bueno, imagino que ya los conocéis porque llevan pues más de 10 años, yo creo que llevan. Sí, grabaron en 2001 el Split LP con Visión Tunnel y Le Fil d'Ariane, y a partir de entonces han estado editando pues cada 3 añitos o una cosa así nuevas cosas. Pues sí, la verdad es que ya llevan bastante tiempo. Por ejemplo, para contaros más cosillas de esta peña de Zaragoza, en 2003 sacaron el LP Gente sin fábricas, que allí sale su canción, la de A tu manera, que es un, bueno, es un gran hitazo también, digno de ponerlo este programa otro día, pero hoy he traído sobre el disco nuevo. Y luego han hecho más cosas, como por ejemplo un split EP con Disface, con esa banda, gran banda de Barcelona. Y en 2006 hicieron otro split EP con Politburó. Al año siguiente hicieron el LP Verde, que editó Mala Raza, DDT, Juntos por la Mestizaje y Tofu Guerrilla. Bueno, a esta banda casi siempre los ha sacado tanto Mala Raza como Tofu Guerrilla. Casi todas las ediciones que tienen las han sacado estas dos distris. Lo último que han sacado lo ha editado Mago Fermín, que es una distri de la que hemos hablado por aquí ya en otras ocasiones. Sin más dilación, voy a pasar a pincharos un tema de este último CD, que está muy bien, que lo estuvieron presentando en la Coco hace un par de mesecillos y dejaron a todo el mundo impactado con un pedazo de directo que tienen. Así que nada, os voy a poner el tema Tú y tus amigos, de Criatura. Bueno, pues brutales las Criatura, como siempre, o casi mejor que siempre. Estábamos escuchando su último trabajo, Trampas. Y nada, recordarte que estás en La Casa de la Bomba, un programa de Radio ELA, tu radio libre del centro del infierno de Madrid. Y seguimos pinchando cositas. Ahora vamos a poneros un grupo que se llama Entropía, de un trabajo que has sacado que se llama ¿Cuántas vidas? Se trata de una coedición de Distri Maligna, Ediciones Aversivas, Melancronican, Resistencia Vegana y otras. Bueno, como ellos mismos dicen, hacen brutal hardcore, con, yo diría, con un punto metalero, un punto así brutal death. Y bueno, antes de seguir charlando de esto, voy a pincharos un tema de su disco ¿Cuántas vidas? Concretamente la canción que se llama igual, ¿Cuántas vidas? Y luego sigo comentando. Esto que escuchabais era Entropía, de su disco ¿Cuántas vidas? Como os iba comentando antes, estos chavales que vienen desde Segovia, bueno, esto que os he puesto es de su segundo disco, que tiene 10 cortes, grabados allí mismo en Segovia en abril de 2010, y sus letras tratan temas así sociales, de crítica del sistema, rabia, lucha, etcétera. Si queréis saber un poquito más de ellos, pues iros a su web, www.entropia.com. No obstante, bueno, que sepáis que todo lo que os voy pinchando luego lo colgaré en el blog, lacasadelabomba.wordpress.com, y allí os voy poniendo los enlaces a las webs y direcciones de interés y demás. Pero bueno, yo lo voy diciendo por si acaso. We'll be right back. Aquí seguíamos escuchando a Cartouche desde París, que nos viene acompañando durante todo el programa. Y bueno, pues ha llegado el momento de barrer un poco para casa y poneros algo nuevecito que está recién sacado del horno. Es lo último que han grabado Perras Salvajes. Se trata de unos temillas que han grabado en su local de ensayo, así un rollo muy rápido, todos a la vez. Y nada, para sacarlo en un 10 pulgadas, en un vinilo compartido con unos franceses que se llaman Shide. Y bueno, pues aprovechando que está recién grabado y que ya tenemos el máster recién sacadito, voy a pincharos un tema para que vayáis sabiendo de qué va un poco esto. Se trata del corte llamado Demasiada Presión. Pues ahí van Perras Salvajes. Aquí estaban Perras Salvajes con su muy reciente grabación, que como os decía, pues eso, saldrá dentro de poco con los franceses Shaid. Y bueno, por no movernos mucho de Madrid, os voy a pinchar a otro grupazo, un poquito más ruidoso, eso sí, pero muy guapo, que se llama Rayus Intent. Esto es algo bastante reciente que grabaron hace poquito y bueno, pues estarán sacándolo en diferentes splits, pero que aún de momento no está editado. Simplemente han hecho una demo, un CDR con unos cuantos temas, pues para ir moviéndolo, que la gente les vaya conociendo porque es un proyecto relativamente nuevo. Y bueno, pues os voy a pinchar algo de ellos. Os voy a dejar con su tema Metro Policial, que bueno, viene a ser una crítica a los maderos, un tanto sutil, pero al fin y al cabo crítica, como casi todas las letras de Rayus Intent. Y bueno, pues está muy guapo, ahí os lo dejo, Metro Policial de Rayus Intent. Yeah. Bueno, pues aquí estaban Rayus Intent con esos pedazos de intros y outros. Como no podía ser menos, el tema dura menos de un minuto y medio. Estos grincoretos son así. Y nada, muy guapo el tema. A mí me parece que les ha quedado la grabación muy chula. Estarán presentándola por aquí y por allá en mes de junio. Me parece que querían hacer una girilla por aquí por el estado. Así que nada, seguir atentas si queréis verles en concierto, que tienen un pedazo de concierto, un directazo. Y bueno, pues nada, quedar ahí atentas. De Rayus Intent nos vamos al caso opuesto. Si estos Rayus Intent, sus canciones no llegaban al minuto, el siguiente grupo que vamos a poner cuesta encontrar una canción de menos de 3 minutos. Ellos se llaman Falta de Asistencia. Y el CD que os voy a pinchar es uno editado por Grillo Libertario. Es un CD 2009, pero bueno, como a nosotros nos ha llegado hace poquillo, pues ahora lo ponemos. Y tienen otro CD que se llama Diles que miren, de 2004. Las letras son básicamente todas así consignas libertarias. Y bueno, en cuanto al estilo, yo tengo que decir que no es lo mío concretamente, pero bueno, es un rock combativo así tipo Reincidentes. No sé, ese estilo que algunas llaman punk alimochero. Pero eso sí, con letras muy políticas, ya os digo, consignas libertarias a tope. Y bueno, os voy a pinchar de su disco Utopía de lo Vivido, os voy a pinchar el corte 2, que se llama El País de los Idiotas. Ya no comen nada, solo ven y tiene basura, solo trabaja y trabaja. En el país de los idiotas ya no comen nada, solo ven y tiene basura, solo trabaja y trabaja. Idiotas ya no comen nada, solo ven y tiene basura, solo trabaja y trabaja. En el país de los idiotas ya no comen nada, solo ven y tiene basura, solo trabaja y trabaja. En el país de los idiotas votan cada 4 años, parece un presidente, desarrollo democrático. En el país de los idiotas tienen coches nuevos, nadie se muere de hambre, nadie vive igual que un perro. En el país de los idiotas ya no comen nada, solo ven y tiene basura, solo trabaja y trabaja. En el país de los idiotas ya no comen nada, solo ven y tiene basura, solo trabaja y trabaja. Atentados terroristas, petroleros en el mar, el país de los patriotas, el país de los idiotas. Más mujeres maltratadas, más obreros que matar, el país de los patriotas, el país de los idiotas. Vida de comodidades que nunca podrás pagar, una educación privada, terrorismo patronal, religión en las escuelas y una industria militar. El negocio de la guerra, gasolina nos traerá. Y si el desarrollo aprieta, que pregunten en Irak. Con el hambre de los pobres cenarás en Navidad. Si todos somos iguales, ¿por qué hay desigualdad? En el país de los idiotas ya no comen nada, solo ven y tiene basura, solo trabaja y trabaja. En el país de los idiotas ya no comen nada, solo ven y tiene basura, solo trabaja y trabaja. No comen nada, ya no comen nada. Bueno, pues eso será falta de asistencia. Te recordamos que estás en La Casa de la Bomba, un programa de Radio ELA. Puedes ver el resto de programas que hay en esta radio si acudes a la web, que es www.radioela.org. Y bueno, vamos a seguir un poquito poniendo cosas que os he traído hoy para vuestros oídos. Vamos a continuar con el grupo más veterano que he traído hoy, que se llama Destructors. Concretamente lo que he traído de este grupo, que por cierto es tan prolífico porque sacan un CD más o menos cada 6 meses, he traído un split CD con otro grupo que se llama Don't Look Down. Así que de este split CD os dejo con su tema Good Guys y luego os comento un poco quiénes son esta peña. Ready to Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, hará una cobertura especial de la huelga general del 29 de marzo. La huelga, compañeros, no vayas a trabajar. La jaqueta, la herramienta, es la hora de luchar a la huelga. Convocada y apoyada por multitud de sindicatos, colectivos, asambleas. Una convocatoria a la que, como Radio Libre, nos unimos también. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Y nuestra manera de apoyar una huelga general que consideramos imprescindible en los tiempos que corren, como Radio Libre que somos, es informando. O mejor dicho, contrainformando. Desde el punto de vista de la gente que está en los piquetes. De quien ha sufrido presiones para acudir a su puesto de trabajo y las ha desafiado. De quien no puede hacer huelga porque no tiene puesto de trabajo al que acudir. De quien sabe que una huelga soluciona poco, pero menos aún soluciona hacer como si no pasara nada. Nos centraremos en la cobertura de lo que suceda en las calles de nuestra ciudad, Madrid, desde las 12 y un minuto del día 29 de marzo. También iremos contando qué pasa en otros puntos del estado. Nos podréis escuchar y participar con nosotros y con nosotras en esta cobertura a través de www.radioela.org. Además, podéis contactar con la emisora en info@radioela.org. El 29 de marzo también nos volvemos a escuchar. ¡Todos a la huelga! Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Bueno, pues aquí seguimos en la Casa de la Bomba, en Radio ELA. Y justo antes de esta cuñita publicitaria, estábamos pinchando a los Destructors. Se trata de un grupo de Peterborough, del Reino Unido. Es un pueblo que está como a... bueno, un pueblo, una ciudad que está como a 100 kilómetros de Londres, para ir para el norte. Y bueno, pues hacen punk de este punk 77, street punk melódico de toda la vida. Y de hecho es que ellos llevan precisamente desde el 77 tocando. Es un grupo que empezó en el 77, estuvo tocando unos añitos, luego tuvo su bajón en el 80, pero volvió otra vez a la carga, hasta el 84, y ahora en 2006 volvieron a juntar la formación como Destructors 666. Y bueno, con la ayuda del sello Rowdy Farrago, pues lo que os comentaba es que hacen una edición prácticamente cada 6 meses o así. Escogen pues a grupos más jovencitos que ellos, pero también un poco del mismo rollo, y van haciendo unos CDs así muy coquetos, pues que si en Digipack o en ediciones así muy, muy curradillas. Bueno, hay que decir que este disco es bastante más tranquilito que otros que hemos podido escuchar de ellos, pero vamos, que está bien, ¿no? Que son los ingredientes básicos para un grupo de punk del 77 y nos ha molado. Si queréis saber más de ellos, podéis acudir a su web, que es www.destructors666.com. Y nada, chavalas, son las 7 menos 2 minutos ahora mismo, así que vamos a ir despidiendo el programa con alguna convocatoria que hay para un futuro próximo, no muy lejano, por aquí por la zona de Madrid. Bueno, entre otras cosas, el sábado que viene, que es sábado 31 de marzo, en la Coco estarán tocando los Bici Hardcore, que os los hemos estado pinchando hoy, y con motivo de este concierto y ya que salen de Murcia y se vienen para aquí, pues les abduciremos, les traeremos a Radio ELA y les haremos una entrevista. Así que nada, si queréis saber más cosas de este grupo especializado en la bici y en el punk, pues permaneced atentas. Bueno, además de estos, quería reseñar un par de conciertillos más. Uno de ellos es el de Redneck Surfers. Se trata de un grupo de Salamanca que comparte peña con otro grupo llamado Locul. En realidad musicalmente tampoco tienen mucho que ver, pero bueno, comparten miembros. Y estarán aquí tocando el día viernes 20 de abril. Concretamente, los Redneck Surfers vendrán con Pony Boy, que es un chaval que hace surf también, así, bueno, tipo rockabilly, así, y estarán tocando en Casablanca el viernes 20 de abril. Y bueno, esta peña tan maja también se ha dejado abducir, así que ese fin de semana también les entrevistaremos a los Redneck Surfers y a Pony Boy, que aunque son dos grupos diferentes, pues les traeremos aquí y les haremos una entrevista, una pequeña torturilla radiofónica. Comentaros que este concierto, el del 20 de abril, es benéfico para el Todo por Hacer, que es un periódico anarquista de aquí, de la zona de Madrid. Y ya para finalizar del todo, también mencionaros el Festic Math de este año, que como sabéis es un festi que se hace en Móstoles, más concretamente en La Casica, aunque me parece que hay actividades por Móstoles en otros lugares, y será este año del 27 al 30 de abril, pero ya iremos comentando más detenidamente las actividades otro día que nos pille más cerca del Festic Math. Y bueno, por nuestra parte ya despedirnos. Os dejamos con la continuidad, pero en media horita estarán por aquí los compis de Latido de Libertad. Así que nada, seguir por aquí. Y bueno, yo os hablo un poquito más el viernes que viene en una nueva edición de La Casa de la Bomba. Hasta entonces, muchas gracias por haber estado conmigo. Y nada, un besote desde aquí. Que tengáis buen fin de y buena semana.